en el edificio Simón Bolívar de la Asamblea Nacional, que queda ahí en la esquina de Pajaritos, conocido también como el Museo Boliviano, se hizo el anuncio por parte de la Fundación Movimiento Periodismo Necesario de los premios Aníbal Nasoda, de las personas, instituciones que resultaron galardonados y galardonadas con este premio que se entrega todos los años, reivindicando el periodismo y la comunicación que realmente hace falta un poco para hacerle no solo balance a esta prensa de derecha, que es digamos la que domina en los medios de comunicación social, que es la que domina con su forma, con sus propias formas de enaltecer el capitalismo, ¿no? Sino también para reivindicar todos esos esfuerzos de darle realmente la palabra a los pueblos, de darle la palabra a los pobres, de darle las palabras a aquellos por quienes estamos luchando por tratar de construir un mundo socialista, ¿no? Tenemos hoy vamos a tener el programa lleno de invitados e invitadas sobre, bueno, que han recibido este premio y que nos van a explicar un poco lo que es su trabajo, ¿no? Tenemos a alguien que no hemos escuchado en toda la tarde de hoy, Gustavo Villapol. ¡Ay, hola, Gustavo! ¿Qué más, Luyeno? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme aquí a Copiarte esta radio. Sí, vale, Gustavo y un equipo de Alba Ciudad, ellos ganaron una mención honorífica del premio Aníbal Nasoda por los micros de las empresas Tomar. Tucu, ¿será que podemos escuchar uno de esos micros para que las personas lo recuerden? Vaya. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Empresas Tomar? Yo debo agradecerles a Empresas Tomar, porque por ellos mi esposo llegaba tarde todas las noches y golpeaba a toda mi familia. Era muy violento. Violencia que hoy por hoy impactó a todos mis hijos y después de 5 años de divorcio, todavía ellos están en tratamiento. Todo esto gracias a Empresas Tomar. Pegarle a mi esposa, pues que salgo del bar. Alcoholizar a los jóvenes. Gustavo no se va a poder ir de aquí sin cantar otra vez esa canción. Yo te decía eso antes de salir al aire, que ya no iba a estar cantando nada. No, pero no lo dijiste, ahora tienes que hacerlo, no te queda otra. No, yo creo que más que cantar, hablar un poco del significado de esos micros, ¿no? Y en qué contexto se desarrollaron, que más allá de la parodia, más allá del echadero de broma, significan, como se lo dije a los compas del noticiero cultural, significan una premiación al periodismo, a la comunicación que asume una posición de clase. Claro, ahora tú mismo hablabas de la parodia, que contextualízalos un poco, ¿por qué se hizo esto de estos micros con esa música, con esa canción? Sí, Empresas Polar, hay que hablar claro, ¿no? Empresas Polar es una empresa que tiene 65 años en Venezuela y que durante esos 65 años muchos trabajadores y trabajadoras han doblado su lomo para que una sola familia se haga millonaria, y esa es la familia Mendoza. Y entonces ellos, a través de una serie de propagandas y de todo un marketing publicitario que generó esa empresa debido a algunos temores que le generó la revolución bolivariana, empezaron a decir que, bueno, que la población venezolana no podía vivir sin la Polar, que era una cosa, que la historia entre el Bicentenario y la Polar, estamos confundidos, pues, de todo lo que nos hace falta la Polar en este país. Entonces, precisamente en ese contexto nacen estos micros que son creados aquí por el equipo de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, y que nos, como comunicadores populares y periodistas graduados, los que lo son, asumimos una posición de clase precisamente contra este sector de la población que no solo se ha apropiado del trabajo de los y las venezolanos durante 65 años, sino que además de eso trata de embellecerlo con sus campañas de marketing, diciendo que lo que ellos venden no solo es producto de la explotación de los trabajadores, sino que también la cerveza, el alcohol y todo lo que venden es chévere para la sociedad. Entonces estos micros en forma de parodia representan esta realidad y la combaten, pues la combaten como hacemos aquí en Alba Ciudad, que hacemos comunicación combativa y que asume posición de clase desde el momento en que abrimos los micrófonos de la cosa. Fíjate, Empresas Polar, su dueño es Lorenzo Mendoza, quien aparte de empresario ahorita también está como pensándolo mucho. Otro como, precandidato. Exactamente, está pensando lanzarse el precandidato. Vimos la semana pasada a través de Televen, a través de varios medios privados, cómo ahorita empleados de las empresas polares están, digamos, reuniéndose con consejos comunales, metiéndose en los barrios, tratando como de hacerles crear una especie de empatía, de que las empresas polar son buenas, que las empresas polar son chéveres, y bueno, olvidando un poco lo que, si nos están recordando tus micros, son tres, Gustavo, los micros. Son como ocho. Son como ocho, ok, hay que escucharlo los ocho, ¿no? Bueno, y en la programación de Alba Ciudad los volveremos a ir poniendo poco a poco, ¿no? Pero justamente ese es el detalle, nos están ocultando todo el daño que sí hace la empresa, lo que es el alcohol, y sobre todo lo que tú nos estás hablando, pues de cómo detrás allí hay un negocio capitalista. Ellos están tratando de hacer ver que las empresas polar son las empresas perfectas, donde todo marcha bien, donde los empleados son felices y no les interesa nada las clases sociales, no les interesa nada quién es explotador y quién es explotado. Tratan de hacer ver eso, sin embargo, tratan de embellecer lo que no puede ser bonito, la explotación, el embrutecimiento y el adormecimiento de un pueblo a través del alcohol. Ellos tratan de ponerlo como que eso es chévere, pues que no podemos vivir sin eso. Exacto, no, y sin embargo, si ustedes abren la página web con frecuencia, otra de los ganadores de los premios Aníbal Nosoda, que es la página porrea.org, si ustedes la abren con frecuencia, por ejemplo, hoy una de las noticias principales: desde hace una semana los trabajadores de Alimentos Polar, Plantas Cereales de Valencia, mantienen paralizadas sus actividades productivas, haciendo un montón de reclamos y reivindicaciones que, bueno, justamente lo de que la empresa polar no les está cancelando lo que ellos necesitan para poder vivir, ¿no? Y no solo eso, ellos también se hacen ver, lo hacen ver en sus diferentes comerciales, como que la empresa polar es la creadora, por ejemplo, de la harina de maíz precocida, la famosa harina pan, ¿no? Que ellos son los que descubrieron eso y que ellos son los que de alguna forma cambiaron, es lo que hacen ver en sus comerciales, cambiaron la forma de ver, la forma de vida del venezolano y la venezolana, que antes tenían que pilar el maíz y pararse tempranísimo y de estar no sé cuántas horas ahí dándole y como que si eso fuera... Sí, dañino, como, ¿no? Exacto, como si eso fuera malo, ¿no? Pero que gracias a ellos, supuestamente, ahorita uno simplemente va y compra la harina pan y hace las arepas y es feliz, ¿no? Sin embargo... Gracias a Lorenzo Mendoza, ¿no? Exacto, él, gracias a Lorenzo. Él que exacto. Maneja las máquinas, él que... No gracias a los trabajadores, no gracias tampoco, por ejemplo, al que realmente hizo ese invento, Luis Caballero Mejía. Él fue el que inventó, ese ingeniero venezolano que inventó ese proceso, pero que lamentablemente, bueno, cometió el error utilizando el sistema capitalista, de las leyes capitalistas que habían en ese momento, de venderle, digamos, los derechos de cómo funcionaba eso a Lorenzo Mendoza. Y bueno, ellos se terminaron apropiando de lo que es la idea, de lo que es el concepto de cómo crear esta harina de maíz precocida. Luis Caballero Mejía, entre otras cosas, él también creó las escuelas técnicas, ¿no? Él fue una de las personas que las propulsó, esas mismas escuelas técnicas que Rafael Caldera luego en su primera presidencia eliminó de una forma, bueno, realmente triste, ¿no? Realmente lamentable, porque eran justamente allí era donde también se formaba esas personas luchadoras, batalladoras, que se daban cuenta de lo que estaba pasando y que querían luchar contra ese sistema que ellos, esa disque democracia que ellos tenían allí, ¿no? Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y de verdad te felicito, Gustavo, a ti, a Oriana, a Pinky, a todo el equipo que se vinieron allí, exactamente, realmente. Abraham, una de las voces Abraham. De Abraham, que todo el mundo se olvida, el pobre Abraham. Exacto. Pinky, que es el borracho, Oriana, que también hace una de las voces, Mauca, que también hace otra, de verdad, felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Mira, también tenemos aquí con nosotros a Alejandro López, él es de la revista Memorias Venezuela, ¿no, Alejandro? Sí. ¿Cómo está usted? Vale. Ellos fueron también homenajeados, recibieron uno de los premios de la Fundación Movimiento Periodismo Necesario, uno de los premios Aníbal Nosoda, en la categoría Bicentenario. Y dice textualmente el veredicto: por permitir que la memoria y el imaginario colectivo de nuestro pueblo se encienda como el sol que nace alumbrado de mañanas. Bueno, Alejandro, nuevamente felicitaciones a ti y a todo el equipo de Memorias Venezuela. Y bueno, esta es una revista realmente espectacular, ¿no? Es una revista que muchos la esperamos ansiosamente cada vez que aparece. Tenemos aquí mensajitos. Saludos, camaradas, estamos full sintonía. Mañana Sueños Repetidos, el grupo de las trovadoras trujillanas, estará en Valencia cantando con buena fe. Un fuerte abrazo. ¿Sabes en qué parte de Valencia? No sé, pero no, bueno, ahorita lo averiguamos, no hay problema. Mira, tenemos aquí, creo que este es el último ejemplar, ¿no, sí. Alejandro? Las mujeres venezolanas construyendo nación, es el último ejemplar de la revista Memorias de Venezuela, abril 2011. De verdad, algo que nos gusta muchísimo de esta revista no es solamente la perspectiva histórica, o sea, no solamente lo que nos cuenta, que ya de por sí es innovador, son cosas que no se consiguen en libros de historia, o que, bueno, para conseguirlos habría que ser realmente un experto en la materia, pero no solamente eso, ¿no?, sino que muchas veces el contraste entre lo que ocurría en aquel momento y lo que hay en hoy día, y muchas veces la lucha de clases que había en esa época, también la llevan al día de hoy. Pues, ¿nos puedes explicar un poco esto, Alejandro? Vale. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. También felicitación, Gustavo, por el premio. Gracias. Bueno, nosotros, fíjate, Memorias Venezuela comenzó como un proyecto pequeño hace ya, vamos a cumplir 4 años, en noviembre de este año. Comienza como un proyecto pequeño que estaba integrado en principio por 5 personas que le presentan el proyecto al ministro Farruco, y así se empieza a construir lo que es la iniciativa de Memorias Venezuela. En el 2007. Ok. Estamos hablando de octubre, entre julio, entre agosto y septiembre de 2007 se empezó a trabajar, y si mal no recuerdo, ya en diciembre teníamos la revista. El primer número dedicado al 23 de enero. Bueno, fíjate, esta es una iniciativa más que todo colectiva, es un trabajo colectivo, grupo de jóvenes estudiantes, ya algunos egresados, tesistas de la Escuela de Historia del UCV, su mayoría, que estamos integrados entonces en lo que, como tú bien dices, ese rescate de episodios de nuestro pasado que usualmente han sido completamente invisibilizados, negados, y lo más importante es la configuración del discurso histórico en una clave divulgativa, que es lo que viene a representar Memorias como ese impacto, ¿no? Nosotros partimos de la idea de que ningún conocimiento histórico, ningún saber es efectivo en la medida que no se haga una divulgación masiva. A partir de esa concepción es que nace Memorias, que nacen los demás proyectos del Centro Nacional de Historia, y por supuesto Memorias une el discurso histórico en clave divulgativa con la riqueza de la iconografía, porque otra cosa de la que adolece nuestra historia tradicionalmente es que tenemos toda una serie de cuentos, son una serie de relatos, documentos, personajes, y no los vinculamos con un referente visual. Y desconocemos, y de hecho la investigación iconográfica en nuestro país es algo que es por iniciativas privadas y muy particulares. Esta es como una de las primeras veces que se hace una iniciativa de investigación iconográfica ya sustentada, que va para 4 años. Entonces, bueno, Memorias ya en su número 20, que es el que está ahorita en imprenta, que va a salir en julio, bueno, estamos todos muy, muy alegres con este premio, y bueno, eso es como ese diagnóstico que se hace del trabajo que cada día estamos realizando como equipo. Y por supuesto, si bien los premios son recibidos con agrado, el mayor agrado y esa motivación que recibimos es precisamente cuando compañeros, compañeras y la gente en la calle nos pregunta por la revista y nos exige además muchas cosas, y bueno, es ese reto, ¿no? Tener cumplir también con las demandas del pueblo que lee la revista. El número actual lo dedican a las mujeres venezolanas, ¿no? Las mujeres venezolanas construyendo nación. El número, quiero decir, 19, actual, el número de abril, ¿no? ¿Qué les hizo dedicar ese número a la mujer y a la lucha de la mujer? Bueno, precisamente una de esas premisas con las que nace Memoria es que es la visibilización de los sujetos que tradicionalmente están excluidos del relato histórico tradicional. Uno de los principales, la mujer y la participación de la mujer. Siempre en la historia se ha visto a la mujer como la esposa de alguien, como quizás en muchos casos como un mero accesorio decorativo. Uh-huh. Y se desconoce que hay una participación activa, hubo, y sigue habiendo participación activa, que no se circunscribe nada más a una mera compañía de lo masculino, ¿no? Exacto, entonces, bueno, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, exacto, pero siempre atrás. Exacto. Sí, siempre exacto. Se habla Manuelita Sáenz, la amante de Bolívar, exacto, por ejemplo. Entonces, bueno, en honor a eso, nosotros hemos hecho ese dossier que se encuentra en la revista número 19, que da ese recorrido de la lucha de la mujer desde 1811 hasta ahorita. Por ejemplo, acá hay otro, la incorporación de las mujeres en el trabajo, siglo XX, ¿no? Uh-huh. Que muestra, bueno, un poco esta lucha de clases, de ellas como parte de la parte explotada de este sistema capitalista, ¿no? Exacto. Y bueno, Entonces, bueno, Memorias sigue trabajando en función de esos temas, sigue, continúa planteándose los retos de lo que es la configuración del discurso histórico nuevo, el discurso histórico fresco, el discurso histórico veraz, y sobre todo el discurso histórico necesario en estos tiempos de cambio, ¿no? Para activación de la conciencia histórica y por ende la conciencia política del pueblo. Sí, estamos conversando con Alejandro López de la revista Memorias Venezuela, que edita el Centro Nacional de Historia del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alejandro, ¿dónde se puede conseguir la revista de Memorias? Revista de Memorias, que ¿y qué costo parte, tiene? Sí, ningún costo. Eso es, eso es una de las principales cosas que la ha caracterizado. La revista Memorias se consigue en el sistema masivo de revistas, que es encartado todos los domingos en el Correo del Orinoco, y también en las librerías, en la red de librerías del sur. Ok. En internet tengo entendido que se pueden descargar todos los números, sí, ¿no? Todos los números están bien, exacto. Están disponibles en la página web, que es www.cnh.gov.be, y próximamente vamos a tener una página web dedicada solamente a memoria. Excelente. Ahorita, nosotros en la Filben, en la Feria del Libro, en la sexta Feria del Libro, hicimos una distribución de un proyecto que es la revista Memorias en multimedia. Sí. Los primeros 12 números, una versión multimedia, eso se va a seguir desarrollando y se va a vincular con la web. Tengo entendido que también están la están imprimiendo ahorita en tomos, ¿no? Exacto, tenemos también un tomo que está también disponible en las librerías del sur, que compila los 6 primeros números de la revista Memorias, y eso es un proyecto que sigue. Ok, excelente. Bueno, y Gustavo, yo me imagino que tú también continuarás con tus micros, ¿no? Eso es algo que te va a seguir pidiendo la gente, te va a seguir pidiendo que cantes al final de los micros. No, bueno, sí, seguiremos aquí en el equipo de Alba Ciudad combatiendo no solo a la canalla mediática, sino a las realidades que produce el sistema capitalista. Lo seguiremos día a día combatiendo desde esta trincherita que se llama Alba Ciudad 96.3 FM. Felicitaciones a la revista Memoria, que de verdad que es excelente, maravillosa, de verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Todos la disfrutamos cada vez que sale y estamos pendientes. Todos nos peleamos aquí cada vez que alguien nos trae, digamos, como un bultico de 10 o 20 revistas, y todos nos peleamos por ahí. Empiezan los codazos, además. Si no le llevo una a mi mamá, me lincha. Exactamente. No, hay que reconocerlo, y hay que reconocer que esto es también para los niños y las niñas que están estudiando en liceo, incluso en universidades. Esto es algo valiosísimo, de verdad. Vale. Esto, sin duda, esa es la intención, y muchas gracias. Sí. Bueno, de verdad, gracias, Alejandro. Gustavo, ¿tienes un mensaje? Sí, el mensaje que nos enviaban las compas de Sueños Compartidos, que uh-huh. es este grupo de trovadoras trujillanas, que tú preguntaste que de dónde era el toque, con buena fe, en Valencia, uh-huh. en el Parque Recreacional del Sur, a partir de las 5 de la tarde. Ok. Parque Recreacional del Sur, a partir de las 5 de la tarde, va a estar Buena Fe y las gochitas de Sueños Compartidos, esa sobrina de aquí de la ciudad. Un saludo a Anael, que nos escribió el mensaje. Sí, excelente. Bueno, la verdad, gracias, Gustavo. Gracias, Alejandro, gracias por estos minutos que nos han dedicado. Gracias, Luis. Y bueno, hay que seguir haciendo comunicación, y comunicación de verdad está necesaria para relacionándonos directamente con el pueblo. Mira, empezamos el programa, no identificamos la canción, empezamos con Aguacero, una canción de las Hormigas Negras, justamente una fuerte crítica a los medios de comunicación de allá de derecha, que es lo que predomina allá en la Argentina, de donde proviene este espectacular grupo de reggae, ¿no? Y ahorita nos vamos ahí con otra canción, y después para el corte, nos vamos ahí con la canción de Campesinos Rap, los panas de Elorza, que por cierto que fueron entrevistados aquí el martes, ¿no, Gustavo? Fueron entrevistados el martes en el programa Contraataque, vinieron de visita, vinieron a apoyar esta manifestación espectacular que se realizó el día martes de contra la criminalización de los movimientos populares y contra la impunidad en el asesinato de más de 250 campesinos y campesinas, ¿no? Ellos estuvieron allí cantando en esa manifestación, y después vinieron para acá para Alba Ciudad y fueron entrevistados, ¿no? Los vamos a dejar con una canción de ellos, Me Regreso Para el Llano, y vamos a regresar con los camaradas Alejandro Gómez y Rogelio García de la Fundación Infocentro, que también fue galardonada por su proyecto de brigadas comunicacionales. Adelante, Tucu. Pija, pija, pija. Primo, que hay una que así lo mata el carro. Y este no es mi compadre. Llévate por aquí, compadre. Epa, compadre, ¿qué pasó? No, vale, vine aquí a mudarme para aquí, para el centro, pero no. Sí, es una vaina muy mala vivir por aquí, compadre. Ey, compadre, demasiado. Mire, ya te voy a contar una vaina que me pasó. Contame, pues. Llévate

Hits. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Siete y 33 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Sonó antes del corte, estaba sonando Campesinos Rap, el grupo apureño de Lorza. Estaban cantando la canción Me Regreso Pa'l Llano, ¿no? Y bueno, justamente en este momento tenemos aquí a Alejandro López y Rogelio García, ellos son de la unidad de acompañamiento de las brigadas comunicacionales de la Fundación Infocentro, y ellos fueron también galardonados por la Fundación Periodismo Necesario con una mención honorífica del premio Aníbal Nasoda, justamente por este trabajo que ellos han hecho en las brigadas comunicacionales, que es un trabajo bastante, bastante interesante, bastante motivante, que sin duda alguna tiene que estimularse y que tiene, bueno, pienso yo que tiene que ampliarse bastante. Ellos enviaron a los premios, enviaron varios ejemplos del trabajo que han hecho las comunidades, que han hecho personas justamente para las brigadas comunicacionales. Entre otros están Infocentro San Fernando de Apure, Trabajos Me Condené y Muro Invisible, documental y ficción realizado por personas privadas de libertad en el internado judicial de San Fernando. También el Infocentro de Barinas, otro que se llama Rompiendo Muros. En la Brigada Comunicacional del Estado Mérida, uno que se llama Un Mal Consejo. No, perdón, uno que trata, si no me equivoco, no anoté aquí el nombre, pero que si no me equivoco trata de la unión entre estudiantes y obreros de la Universidad de los Andes. Y hay otro que es la Brigada Comunicacional, es el Infocentro Lara, Un Mal Consejo, ¿no? Bueno, diferentes cortos que ustedes enviaron a la Fundación Movimiento por el Periodismo Necesario y que, bueno, que realmente son, algunos de ellos son espectaculares, de verdad. Alejandro, Rogelio, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Alejandro Gómez es mi apellido. Ah, ok, Alejandro Gómez, disculpa. Sí. Mira, no, primero que nada, de verdad, felicitaciones por ese trabajo que ustedes y que las comunidades de estos infocentros han realizado. De verdad, es muy, muy bueno este trabajo y que de verdad esperemos que se siga estimulando más y más. ¿Cómo es qué es eso de las brigadas comunicacionales? ¿Cómo funciona? Bueno, Luyino, gracias por la invitación a tu programa y saludos a todos tus usuarios, que seguro tienes mucho, ¿no? No, de Alba Ciudad, de la emisora, sí tiene bastante... Bueno, mira, debo comenzar diciéndote que las brigadas comunicacionales es un proyecto estratégico del proyecto Infocentro, que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, ¿no? Es un proyecto que nace en el 2009 precisamente con la finalidad o, digamos, la esperanza de introducir a la comunidad en la batalla de la comunicación, que sabemos que es bien fuerte y que sin duda... son las comunidades que deben difundir lo que allí se está construyendo, sus logros, sus procesos de organización, el tema de la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, ya para la fecha contamos con 50 brigadas a nivel nacional en 21 estados del país y un número aproximado de 300 brigadistas, ¿no?, que conforman estas brigadas. Entonces, bueno, la brigada es simplemente un grupo de muchachos, personas, jóvenes, chicos, hombres, mujeres, integrados, vinculados a un infocentro de su espacio geográfico, el infocentro de la comunidad, haciendo comunicación en los distintos formatos, en el formato audiovisual, en el formato incluso escrito y radial. ¿Y el trabajo de ustedes como unidad de acompañamiento, cuál es? ¿Enseñar, trabajar con ellos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, es un grupo de personas que está vinculado al infocentro, ¿sí? Desde infocentro nosotros estamos haciendo el acompañamiento, como dinamizando, por ejemplo, los procesos de formación de las comunidades, ¿sí? Por ejemplo, incentivando a adoptar una metodología que parte de la investigación de la propia comunidad para que de ahí mismo surja el contenido de los productos comunicacionales que generan las brigadas, ¿sí? A partir de la realidad misma de la comunidad, de la identificación de esa realidad, es que surge la comunicación que ellos producen. Okay. Así es. Mira, para darles un ejemplo a las personas que nos escuchan, a nuestros usuarios y usuarios, vamos a escuchar, nosotros editamos el corto que se llama Me Condené, ¿no?, que fue hecho por personas privadas de libertad, por reclusos y reclusas del internado judicial de San Fernando, en el estado Apure, ¿no? Nosotros lo editamos para radio, es decir, lo pasamos a audio, le recortamos algunas cositas, pero con el fin de que las personas puedan tener una idea de cuál es el trabajo. Sin embargo, lo que queremos instarle a quienes nos escuchan es que si están frente a su computador, busquen en YouTube, Me Condené, San Fernando de Apure, creo que esas son la, creo que con esas palabras lo pueden encontrar, Me Condené Injusta Injusticia, y de verdad van a poder ver este trabajo audiovisual, este video que ellos han realizado. Por ahora vamos a escucharlo. Tucu, adelante, cuando puedas. Mi nombre es Edgardo Campos. Fui detenido el 9 de octubre del año 2007. Al siguiente día me llevaron a la audiencia de presentación, donde me enviaron para acá el internado judicial por un lapso de 45 días, para esperar audiencia preliminar, audiencia donde se debe demostrar mi culpabilidad o mi inocencia, y así esperar el juicio. Pero me han diferido 35 veces. Y esperando esa audiencia llevo 1.105 días, es decir, 3 años y 10 días. Lo mismo de siempre. Voy a tener que asumir hechos para que no me pase lo que le pasó acá. En los tribunales, Enrique Silva se presentó en una audiencia especial de admisión de hechos. Buenos días, señor abogado. Exponga sus alegatos. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor fiscal. En nombre de mi cliente, Enrique Silva, manifiesto que él mismo desea asumir los hechos del delito que se le acusa. Buenos días, señor juez, todo presente. Mi nombre es Eduardo González. Soy fiscal del Ministerio Público y mis alegatos son que el ciudadano Enrique Silva se le acusa por el delito de robo simple, por lo cual solicito la pena máxima. Ciudadano Enrique Silva, ¿tiene algo que decir? Sí, señor juez, voy a asumir los hechos. Aunque soy inocente, pero no quiero seguir más con este viacruz. El juez lo condenó a 5 años, de los cuales ya ha purgado 3 años. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué alguien siendo inocente admite los hechos? Bueno, para evitar el largo viacruces en esta injusta justicia. Bueno, ese fue el trabajo Me Condené Injusta Injusticia, realizado por personas privadas de libertad en el internado judicial de San Fernando en Apure. Parte documental y una parte que fue, digamos, una recreada, parte de ficción, ¿no? Sí, Lugino, hay que resaltar que, y para que conozcan todos tus usuarios, que esto fue un trabajo de producción de un día. ¿De un día? La brigada comunicacional que está en el estado Apure, donde está nuestro amigo Leandro Hernández, que okay. Digamos, el líder ahí de la brigada, se trasladaron a una actividad del centro penitenciario de San Fernando de Apure con la intención de, bueno, de transmitirle, ¿no?, la transferencia del conocimiento a estas personas. Bueno, fue un proceso, la permisología, la actividad con los muchachos, y se le enseñó ese día cómo utilizar la cámara, cómo elaborar un guión, cómo diagnosticar, ¿no?, dentro de todas sus realidades, y precisar o identificar la prioridad de lo que ellos quisieran expresar. Y en un día, con la ayuda, por supuesto, de la brigada y ellos, se hizo ese trabajo. Y ellos hicieron todo el trabajo. Bueno, hay una parte que ellos actuaron, ¿no? Una parte que fue recreada, sí. Digamos, ojalá puedan de verdad ver el video en YouTube, sí. Las personas que nos están escuchando. Hay una parte, digamos, donde se recrea, digamos, lo que es la parte penal, ¿no? De sentarse, correcto, allí frente, sí, al fiscal, ajá, y todo esto, y frente al juez. Todo ¿eso cómo se hizo? ¿Eso fue un recluso? Sí, eso fue incluso dentro del propio penal. Se habilitaron algunos espacios. Por supuesto, toda la gente que está en torno a la responsabilidad del espacio, bueno, contó con la permisología y fue un trabajo de un día. Y lo más importante también es que ya ellos pertenecen y conforman una brigada comunicacional. Ellos ya conforman una brigada que pronto estarán siendo, digamos, equipados pues con la, ¿no?, segunda brigada del estado San Pure. Fernando. Wow, no, de verdad, sí, increíble este, sí, trabajo que han hecho los camaradas aquí y bueno, que han hecho los propios reclusos, sí, de verdad. Y bueno, los campesinos rap también son integrantes de la brigada comunicacional, que nos sorprendió mucho escuchar el tema aquí cuando entramos al programa, ¿no? Okay. Pertenecen a la brigada de Apure. Y bueno, así como estos muchachos en Apure, también están los de Barinas, están los de otros estados haciendo y produciendo material bien importante con contenido, sobre todo ese contenido social y político, pues, que queremos unir a la batalla comunicacional. ¿Qué opinas de la situación comunicacional en estos momentos en nuestro país? Es decir, tenemos esa discordancia entre los medios de comunicación privados y bueno, muchas veces la gente del pueblo muchas veces tiene denuncias, muchas veces tiene cosas que quiere decir, cosas o cosas muchas veces buenas sobre cosas buenas que hace el gobierno, pero muchas veces también quieren hacer denuncias y muchas veces no las hacen ante los medios privados, obviamente, porque los medios privados, en vez de tener un interés genuino en ayudar a la gente, lo que quieren muchas veces es utilizarlos, ¿no? Utilizar eso con fines electorales, ¿no? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo vemos la situación en estos momentos mediáticamente hablando? Bueno, dentro de lo que se pudiera observar, por ejemplo, en el video este que hacemos mención de San Fernando de Apure, es que efectivamente existe una situación, pues, que en determinado momento no beneficia mucho a los reclusos, ¿sí? Pero precisamente también vemos que dentro de una nueva política de inclusión de los reclusos, ¿sí? Llega un acompañamiento, por ejemplo, ¿sí? De parte de la institución que es Infocentro, ¿sí? Porque no solamente llega con el proyecto Brigada, sino llega además con todo una propuesta de vinculación de los reclusos a la computación, al manejo de las TICs. Exacto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues el hecho de que ellos puedan acceder a comunicar sus necesidades, sus insatisfacciones, ¿sí? Es una forma también de hacer combate mediático, claro. ¿Sí? De desmontar todas aquellas cosas que puedan estar diciendo en otros medios, ¿sí? Y mostrar una realidad tal y como ellos la piensan, ¿sí? Claro. Sabemos que la guerra de cuarta generación está permanentemente ahí, ¿sí? Que es una guerra asimétrica, que ahorita que tenemos la posibilidad de acceder a estos medios y que tenemos ya las herramientas, tenemos que combatir durísimo, porque bueno, pues al final de cuentas estamos decididos es a ganar la batalla, pues. Evidentemente. Eugenio, ¿de qué nos están escribiendo del estado Lara, de Bolívar y okay. también de Apure? Nos están diciendo el amigo Douglas Hurtado, que es parte del equipo del acompañamiento, que el guión y la cámara lo hicieron también los muchachos de Privados de Libertad. Wow, no, excelente, de verdad, ese trabajo allí, ¿no? Lo que es la parte técnica, ustedes nos comentaron que se usaba software libre, ¿es cierto? Sí. A todos los niveles, en todo lo que es la parte de edición de video, audio. Exactamente, uno de los lineamientos de Infocentro es precisamente utilizar las nuevas herramientas, las TICs, okay. ¿Sí? Con software libre, no con software propietario. Y en ese sentido, por ejemplo, para la edición de video tenemos el KDenLive, ¿sí? Estamos motivando la utilización de esa herramienta, ¿sí? Para audio está el Audacity, ¿sí? Sí. Y también estamos motivando la utilización de esa herramienta. Tenemos el GIMP, ¿se llama GIMP? El GIMP, sí, para edición de imágenes. Edición de imagen. El Scribus para todo documento. Lo que es escrito, sí, documentos. Revista, periódico. Sí. Y bueno, y de todas maneras hay muchísimos otros, como por ejemplo el CinerLR, ¿sí? Y básicamente todos los infocentros funcionan es con Linux, con software libre, puede ser también con Canaima, ¿sí? Sí. Pero básicamente todo es software libre. Sí. ¿Y qué tal la gente? ¿Se ha adaptado fácilmente al software libre o cómo ha sido eso? Bueno, de todas maneras es un proceso, porque es que no es solamente poner los equipos a ver a que usted aprenda a manejarlos así porque sí. ¿Sí? Existe también un plan nacional de alfabetización tecnológica. Claro. Uh-huh. Si tú recuerdas hace que ganó un premio de la UNESCO. Un tiempito ganó exactamente un premio de la UNESCO por haber alfabetizado a más de 1 millón de personas. Y de allá para acá, pues tú hacer cuentas de que todavía hay muchísima gente más alfabetizándose. Oh, excelente. Y la gente está comprendiendo por qué se está utilizando software libre. Es decir, que no es de repente un problema de costo o de que es más barato, sino que realmente el trasfondo que hay allí, la necesidad de soberanía, la necesidad de que podamos adaptar el software a nuestras necesidades. Claro que sí, es que empezando porque no le entra virus, ¿sí? Okay. Entonces la gente puede confiar en que por lo menos su trabajo se va a mantener ahí sin la posibilidad de que en algún momento se le corrompa, se le infecte, pues. Okay. Mira, Luigino, también queremos hacer un reconocimiento aquí a no nos los permita, nuestra amiga y compañera Heidi Domínguez, que es como la progenitora de este hermoso proyecto que está impulsando la Fundación Infocentro, por supuesto con el apoyo de la profesora Nancy Zambrano, la presidenta de la Fundación. Que bueno, no pudo venir, pero les manda saludos a todos los brigadistas en nombre de Gabriel y todo el equipo de acompañamiento, que está María del Mar, está el amigo Felipe Rodríguez de Lara, está Inés Guzmán del Estado Bolívar. Estamos, bueno, ahí haciendo con toda humildad un trabajo de agrupación y de liberación, ¿no? Porque se trata de que las comunidades entiendan que son ellos los protagonistas de la información, de la noticia, de lo que ocurre en su comunidad, que son ellos los que van a producir lo que está ocurriendo allí. Bien sea, como decía ahorita en un mensaje nuestra amiga Inés, que no solamente es la crítica a los medios privados, sino también es esa supervisión dentro de los medios, de la red de medios públicos, pues, uh-huh. que a veces las brigadas tienen que asumir ese papel de informar lo que seguramente en algunos espacios todavía no llegan nuestros medios de medios públicos. Sí, bueno, justamente es una necesidad de desarrollar medios alternativos y comunitarios, porque justamente ellos son los que pueden, digamos, llevar ese mensaje de importancia. O sea, lo que tienen que decir las comunidades como tal, muchas veces una comunidad pequeñita en algún lugar lejano, hay que entender muchas veces que BTV o Alba Ciudad o los medios del Estado no podemos llegar allá. Y que los medios del Estado, bueno, fueron hechos también con otra concepción, porque de repente todavía no ha podido ser cambiada, que todavía no ha podido ser adaptarse a lo que realmente necesita la gente, ¿no? Es mi opinión personal. Pero en cambio los medios alternativos y comunitarios sí, porque los medios alternativos y comunitarios son hechos por la gente, para la gente. O sea, expresan realmente las necesidades de la gente, lo que está allí, ¿no? Sí. Entonces es por eso que realmente hay que fortalecerlos. Es importantísimo que las personas, que quienes nos escuchan, aprendan a manejar, a crear contenidos para los medios de comunicación, que aprendan a crear videos, audio para las emisoras comunitarias, que se apoderen de ellas, que las sientan como suyas. Que trabajemos, bueno, y los medios del Estado, aquí en Alba Ciudad humildemente estamos tratando de hacer una articulación con medios comunitarios y con las propias comunidades, pues las personas quienes nos escuchan tienen que reclamarnos a los medios del Estado, tienen que sencillamente, oye, es el papel de las comunidades, el papel de la gente, hacer contraloría social, reclamarnos y hacer, bueno, poco a poco irse empoderando a través de los mecanismos que incluso el propio gobierno bolivariano ha dado, por ejemplo, los comités de usuarios y usuarias, por ejemplo, son mecanismos para que las personas se vayan apoderando poco a poco de los medios de comunicación. Muy, muy importante lo que estabas mencionando, porque parte de nuestra estrategia o de alguna de nuestras proyecciones para este año es que las brigadas puedan conformarse también como comité de usuarios. Entonces, bueno, serían un mínimo, digamos, de 50 brigadas convertidas y conformadas en comités de usuarios, también participando en esa evaluación desde sus medios locales, privados o públicos, que hacen vida desde cada comunidad, ¿no? Okay. En realidad queremos dar la batalla por todos lados. La así batalla es. Comunicacional es por todos lados. Así sí. Como comité de usuario, también tenemos una actividad en todas las redes sociales, aprovechando que tenemos la plataforma tecnológica que brinda Infocentro, ¿sí? Entonces también intervenimos en Twitter, intervenimos en Facebook, en YouTube, ¿sí? Estamos tratando de incursionar en otras redes sociales, estamos viendo a ver si terminamos de fabricar el blog bien chévere como se merecen las brigadas. La brigada tiene una cuenta en YouTube que es Brigadas Comunicacionales, pueden ver todos los productos, incluso hasta el mes pasado, de lo que han hecho las brigadas de todo el país. ¿Cómo lo buscan? Brigadas Comunicacionales pegado, se busca eso en YouTube y allí aparecen. Y ahí listo, mismo. Sí, ahí te aparece el canal de YouTube. Perfecto. Y ahí están todos los productos que la gente, bueno, pueda ir ver y también criticar, hacer sus comentarios, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Alejandro, bueno, Rogelio, de verdad felicitaciones a ustedes, a todo el personal de la Fundación Infocentro, a quienes trabajan en las brigadas comunicacionales y bueno, y sobre todo a todas las personas que se han beneficiado de este plan que están realizando ustedes y que están poco a poco aprendiendo a generar contenidos en software libre y en tecnologías libres, bueno, para apoderarse de los medios de comunicación y para poder llevar la realidad de sus comunidades, ¿no? Sí. Realmente felicitaciones y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Verdad? Sí, no, bien, y felicitaciones a todos esos muchachos que entendieron que la comunicación está en sus manos y que ellos son los que tienen que ser los protagonistas, pues, de lo que está ocurriendo en sus comunidades. Invitarlos a que participen, que se acerque el Infocentro, que estén allí, que estén más cercanos a su comunidad y que pregunten cómo pertenecer a la brigada comunicacional y se unan pues a esta batalla. Sí, así en realidad son ellos y sus comunidades los verdaderos protagonistas ahí. Nosotros apenas acompañamos y ayudamos un poquito a que la cosa se dé, pues. Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a una canción, Tucu. Salsa Muffin de Sargento García. Eso. Cuando puedas. Soy Salsa Muffin, vecina. Abre la puerta. Salsa moten en la casa, raga con cumbia y con sol. Abran paso, mi música revienta el cemento. Tú no me conoces, pues yo soy el sargento. Este ritmo viene con sabor y sentimiento. Déjate llevar y verás que yo no miento. Este ritmo lleva pólvora por dentro. Dispara melodías y la clava en el centro. Esto es cierto y acierto cuando digo que mi música revienta el cemento. Cumbia, raga, dancehall con son. Sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Uptown, downtown, la rumba ya empezó. De Valencia a Bogotá pasando por Guantánamo. De Monterrey hasta el DFB, al lindo Jalisco. De Santiago hasta La Habana pasando por Kingston. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa, mofín en la casa, raga con cumbia y con son. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa, mofín en la casa, raga con cumbia y con son. Dame un beat, dame un acordeón, y lo que yo te formo es una revolución. Dame un mic y dame una guitarra, y así de sencillo te brindo una rolita extra. Yo te lo digo, así nació mi música, de mi barrio el eco y la crónica. Así yo me alimento, no me importa la crítica, la calle me inspira, lo demás no me la pica. Cumbia, raga, dancehall con son, sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación, con el Mediterráneo siente la conexión. Yo soy salsa muffin vecina, y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura, soy manana, yo soy cultura. Soy salsa muffin vecina, y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura, soy manana, soy cultura. Todos en nuestro barrio puedes verlo en cada esquina. El volumen bien alto sonando por las bocinas. El DJ girando los ritmos con arte en tarima. Todo el mundo bailando y vibrando con nuestra rima. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin y raga. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin y salsa. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin y raga. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin y cumbia. Muffin y muffin y muffin, muffin y muffin. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa, muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa, muffin en la casa, raga con cumbia y con son. Siete y 56 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM sonaba Salsa Muffin por los franceses de Sargento García. ¿Quién dice que los franceses no saben hacer salsa? Bueno, salsa, algo así, ¿no? Una especie de mezcla allí. Sí, son buenos. Bueno, mira, estábamos conversando sobre los premios Aníbal Nasúa entregados por la Fundación Movimiento Periodismo Necesario. Hoy se hizo el anuncio en el edificio Simón Bolívar de la Asamblea Nacional y el próximo 25 de junio se hace la entrega, también en ese mismo edificio, en el Salón Batalla de Carabobo. Eso es en el edificio que está al lado del edificio de Pajaritos, ¿no? Lo que se conocía como el Museo Boliviano. Y tenemos en línea a otra de las personas que resultó galardonada, el camarada Hernán Cano. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luisino, y bueno, ahí a todos los compañeros y las compañeras de Cópiate y de Alba Ciudad, ¿cómo estás? No, vale, todo bien, excelente. Oye, mira, recibiste una mención de honor por el programa que ya lamentablemente no tienes ahí, que tenías ahí en la emisora, la Radio del Sur, y que ahorita está en la emisora comunitaria, ¿no? En la Radio Rebelde de Katia, en la 91.5 FM. Oye, excelente. No, bien. Muy muy contento. Bueno, esas paradojas que a veces tiene la vida, ¿no? El programa salió de la Radio del Sur, pero sigue escuchándose como hace ya tiempo, porque se hacía desde la Radio del Sur, pero se transmitía a través de hace ya varios años de la Radio Rebelde de Katia, de una, bueno, emblemática radio comunitaria y alternativa, ¿no? De Caracas. Y la verdad, muy contento. Yo creo que los premios tienen esa finalidad, por lo menos para mí, que es que bueno, que se está premiando la labor de un equipo, no solo de mí, que soy el conductor de ese espacio, sino de todos los que pasaron por ese espacio, de los operadores, de los compañeros que nos dieron una mano cuando uno no podía estar o para hacer la producción del programa. Así que yo creo que primero es un premio colectivo a un colectivo que estuvo allí en la Radio del Sur, muchos de los cuales todavía están ahí, y es un premio para seguir profundizando esa línea, ¿no? Creo que lo que hace un premio de estas características, además entregado por colegas también muy muy valiosos que escucharon nuestros programas, que para nosotros es muy importante, es justamente eso, ¿no? Que marcan que uno está haciendo las cosas medianamente bien y que en todo caso lo que queda es profundizar ese camino, ¿no? Sí, así es. Bueno, los premios justamente se llaman periodismo necesario porque, oye, los medios de comunicación desde hace mucho tiempo han dejado su rol de que debería ser el de informar, ¿no? Y se han convertido más bien en promotores de lo que es un sistema capitalista, en promotores, digamos, de las causas de sus dueños. Hay que recordar que la mayoría de los medios de comunicación simplemente son empresas privadas con un dueño, con un objetivo y con unos intereses, ¿no? Y bueno, desde aquellos medios que se la pasan promoviendo guerras, desde aquellos que hacían en Estados Unidos a final del siglo XIX, cuando terminaban promoviendo esa guerra entre España y Estados Unidos, etcétera, etcétera, los medios se han convertido, bueno, simplemente en catapultas de este sistema capitalista, ¿no? Totalmente. Sí, los medios son una herramienta, primero, de manipulación extraordinaria, sobre todo de quienes tienen el poder. Incluso cuando uno hace periodismo, cuando tiene programas o escribe en medios de algunos estados, incluso están condicionados por los grupos económicos, ¿no? En Venezuela, por suerte, eso no existe. Existen otros problemas, pero en todo caso creo que hay un principio irrenunciable, vos lo decías al comienzo, que es el del periodista, y lamentablemente los medios de comunicación privados, ese principio está vedado históricamente, que es el del derecho a informar y estar informado, ¿no? A brindarle a la población información sobre lo que ocurre en el mundo. Y después un montón de principios que tienen que ver con lo ético, ¿no? Que no tiene que ver tanto con el periodista, ¿no? Con la profesión o con los comunicadores que estamos al frente de los micrófonos o escribimos en distintos medios, ¿no? Son principios éticos, ¿no? Si uno está en una guerra cubriendo, y bueno, la CNN lo que cubre es los boletines de guerra de los soldados del ejército de los Estados Unidos, y un periodista lo que va a intentar hacer para hacer medianamente su trabajo y para ser de periodista y cumplir con ese principio ético es escuchar a las víctimas, ¿no? Yo creo que ese es el posicionamiento que uno tiene que tomar ante una profesión, pero insisto, es un principio ético de alguien que valora la vida, que quiere que el mundo sea más justo, que no haya injusticias, que no haya explotación, ¿no? Así que yo creo que es el mensaje más importante. Hace pocos días se celebró aquí en Argentina, se conmemoró el Día del Periodista y bueno, mucho se ha hablado de esto, ¿no? De cuál es el papel del periodista. Yo creo que es histórico, es toda la vida, es el mismo papel que es ir a buscar donde no hay luz, que es ir a perseguir la verdad y es justamente ponerse del lado de los que sufren, ¿no? Me parece que ese es el lugar que históricamente y que tiene que seguir cumpliendo un periodista, un comunicador, ¿no? No, claro que sí. ¿Qué le aconsejamos a estos comunicadores y periodistas que trabajan en esos medios privados? O mejor dicho, ¿cuál debería ser la solución a todo este problema que hay en los medios de comunicación? ¿Cómo ves tú que se podría resolver esto? Si es que hay alguna forma de resolverlo. Bueno, yo creo que estamos en un momento de guerra ideológica muy, pero muy fuerte y se cierran espacios para ejercer libremente el periodismo, ¿no? En los medios de comunicación privados, ya el hecho de seleccionar una agenda, obviamente te pone a vos en un lugar en el que hay cosas de las cuales no podés hablar, ¿no? Por lo tanto, el derecho de informar está violado de entrada. Y en los medios del Estado, yo creo que en los medios del Estado, medios comunitarios, medios alternativos, los medios que están haciendo una comunicación contrahegemónica para englobar a todos los que estamos en esa línea, lo que te decía antes, yo creo que el mejor consejo es ampliar la multiplicidad de voces, sin que esto hable de la objetividad y el periodismo equilibrado y equidistante, que es una farsa, sino la multiplicidad de voces que permitan dibujar alguna verdad, ¿no? Yo creo que ese es el tener rigor, ser veraz, ser comprometido y disciplinado, ¿no? En todo caso, para poder acercarse a esa verdad. Es el objetivo del periodismo, ¿no? Y en todo caso, en un modelo o en un sistema democrático, participativo, ampliar esos instrumentos, esas herramientas de comunicación para que el pueblo no solo reciba información de nosotros, sino para que el pueblo pueda ejercer libremente la comunicación. Y eso en Venezuela se está haciendo, ¿no? Sí, claro. Aunque hay que seguir trabajando mucho más en eso, hay que seguir trabajando mucho más en fortalecer los medios alternativos y comunitarios. Hernán, sí. Una última pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos con la autocrítica? Esa que muchas veces, bueno, a veces escuchamos a gente decir, sí, la autocrítica, pero entonces cuando la se manifiesta, entonces resulta que es incómoda y entonces resulta que a mucha gente no le gusta y resulta que muchas veces se termina reprimiendo esa autocrítica. ¿Cómo hacemos ahí? Sí. Bueno, yo creo que la autocrítica, bueno, lo han dicho desde Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez, la autocrítica en nuestros medios, en nuestro proceso es indispensable. La autocrítica es un arma extraordinaria para poder transformar las cosas o para cambiar las cosas o rectificar las cosas que estamos haciendo mal. Mejorando. Lamentablemente hay sectores que no están de acuerdo, que van a pelear y van a luchar en contra de que se manifieste esa autocrítica, porque justamente lo que impiden es que el proceso avance, ¿no? Están allí para detener ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que los comunicadores, a riesgo de tener dificultades o de presentárseles problemas, yo creo que no deben renunciar a la autocrítica. O sea, la autocrítica no es algo que es potestad de nosotros los comunicadores, es algo que el pueblo necesita expresarlo para poder justamente mejorar, para poder cambiar. Y es algo que el presidente Hugo Chávez lo ha manifestado infinidad de veces, y creo que es una de las pocas, si se quiere, una de las pocas figuras que lo hace no de una manera confesional, como lo hacen muchos funcionarios y burócratas vinculados a la comunicación en Venezuela, que se golpean el pecho hablando de autocrítica, pero ante la primera autocrítica o ante el primer asomo de una crítica sobre cuestiones que bueno, a juicio del pueblo y de mucha gente son importantes discutir, lo resuelven con silencio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una lucha, es un problema político, y como problema político creo que debe profundizarse y que debe ser acompañado por el pueblo, por las organizaciones sociales, por los sectores que realmente quieren un cambio en serio, no solo en Venezuela, también en América Latina, ¿no? Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Hernán. Tenemos que terminar ya la entrevista, son las 8 y 5 de la noche. Sí, yo quiero igual despedirme primero también agradeciéndote a vos, a Enza, a Randolph, a todos los compañeros de a Damián, a los compas de Alba Ciudad, porque se mantuvieron siempre muy solidarios, muy atentos, muy compañeros con el caso nuestro, de nuestra salida en la Radio del Sur, y realmente, bueno, eso nos da muchísima fuerza, porque, bueno, lo hicieron con mucha valentía, con coraje y con mucho compañerismo, así que no quiero despedirme sin antes agradecerles todo el espacio que nos dieron y la atención que prestaron a nuestro caso, así que... No, claro, y que de todas formas ustedes... a todos los compas de la Asamblea de Trabajadores también. Ah, por supuesto, ¿no? Y que ustedes en ningún momento han dejado su trinchera revolucionaria, su trabajo como revolucionario, y que seguramente los escucharemos, así como te seguiremos escuchando a ti en la emisora Radio Rebelde de Katia. Seguramente los otros compañeros, oye, se me olvidó decirlo, Marco Salgado también recibió un... Marcos y Ernesto Navarro, ¿no? Y Ernesto Navarro también recibieron premios, menciones de honor del premio de Aníbal Nasoda de la Fundación Movimiento Periodismo Necesario. Sí. Y bueno, y comparten los tres esa por un lado el haber recibido ese premio, que sin duda es algo que les ha dado alegría a los tres, pero por el otro lado les están dando un premio por un programa que ya no están al aire. Exacto. Que es algo, bueno, muy lamentable, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Sí, lamentable, no. Y bueno, creo que también sirva como, al menos que sirva de experiencia, ¿no? Ahí sí. Se fueron dos programas, el de Ernesto y el de Marcos, dos programas muy escuchados, lo hemos visto a través de las redes sociales, de las páginas alternativas de comunicación, a través de la solidaridad expresada por un montonazo de usuarias y de usuarios, dos programas combativos, revolucionarios, pero bueno, dos programas que además entretenían y mantenían una buena audiencia en la tarde de la Radio del Sur, y lamentablemente fue reemplazado, dos programas reemplazados con música en momentos en que Necesitamos más cañones comunicacionales para enfrentar la guerra que recrudece contra el proceso bolivariano. Pero bueno, ahí seguiremos en la lucha, como siempre, Luisito. Excelente, Hernán. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, nuestros usuarios y usuarias, son muchísimos los ganadores de los premios y las menciones de honor. Pueden verlas en la página web periodismonecesario.com. Felicitaciones a todas y a todos. No va a echarse de leerlo. Yo quería leer algunos. Bueno, Tino El Fuerte, Aporrea, Carola Chávez, como ustedes pueden ver, Eva Gollinger, Randolph Ienza, felicitaciones, el programa La Ventana aquí de Alba Ciudad. Luis Brito García, montones de camaradas y de personas que hacen un periodismo diferente. Miren, son las 8:08, de verdad mucha pena aquí con los camaradas de Cultura Salsa que les quitamos 8 minutos, mil disculpas de verdad, y nos fuimos. ¿Qué te puedo decir? Un saludo aquí a los camaradas de Cultura Salsa y hasta el viernes que viene. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, está jodido! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.